por vida, loco. Cumbia callejera, brasa de México. Tus puertas llamas, que boca número uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Cumbia de puta en Biu Yungan. Bocha para yo que más que para yo don cañan. Rapa duli hari mau mala mapasia. Zapatos sobek, yang penting bisa goyang. Semangat meledak, nikmati hidup meski problem ada banyak. Semua pada joget anak-anak gemah-gemah. Kaki memang damai wah, yang penting santai sejenak. Walau kaki lelah, badan pengen nyerah. Palapu yang tiap hari mikir cuma kerja. Kumbia di ujung gang sama kayak dangdut. Kalau kuping ngedenger, pala manggut-manggut. Kumbia callejera, brasa di Mexico. Terus berkaya meski bukan numero uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Cumbia callejera, brasa de México. Tus percayas más que boca número uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Bukan ala club, lantai gua aspal. Joget sambil jaga teman biar enggak mental. Rekan uang pasti, gua cuma ngebak. Keep it natural, jangan ikut kejebak. Banyak cerita lahir dari irama jalanan. Cinta pertama sampai pengkhianatan. Kadang satu lagu bisa bikin lupa utang. Gua juga sering soalan gak punya uang. Banyak yang berjuang masih bisa ketawa. Buat yang kerja lo dengerin esta cumbia. Cumbia callejera, brasa di Mexico. Terus berkaya meski bukan numero uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Cumbia callejera, brasa di Mexico. Terus berkaya meski bukan numero uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Cumbia callejera, brasa di México. Tus percayas más que boca número uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco. Cumbia callejera, brasa di México. Tus percayas más que boca número uno. This is mi estilo, mi estilo. Enriquece por vida, loco.